Lo miré a los ojos, como ya dije, yo tengo que mirar a las personas a la cara para saber si me están mintiendo. Miré a la cara, he hablado con él, me ha dejado conforme, tranquila. Eso no quiere decir que no vaya a seguir detrás de que todo esto salga rápido a la luz y se sepa la verdad. El señor presidente ha sido muy amable conmigo hoy, ha sido muy sincero también. Hay muchas cosas que yo no les puedo contar de lo que yo he hablado con él, porque no se las puedo contar, pero ha sido muy sincero en todo lo que me ha dicho y lo he visto a los ojos y ha sido sincero. Entonces, es todo lo que yo les puedo contar. Después de la segunda reunión, han estado presentes mis abogados, asimismo la ministra, Federic, y se ha armado una linda mesa de trabajo, diría yo. Que esto, hemos tenido una muy buena reunión y hemos hablado muchas cosas en blanco y en limpio.